deseo haceros una advertencia. Todos cuantos me escucháis en estos momentos, decidle a todos, decidle al mundo entero, donde quiera que estéis. Aún te he repuesto. Están a punto de ir más allá. Usted está viajando a otra dimensión. Una dimensión en donde no solo se ve y se escucha, sino que se piensa. Aún te he repuesto. Bueno, pues como habéis comprobado, hoy estrenamos intro a cargo de nuestros queridos amigos de Electroputas. Gracias. Hoy hace más frío, por cierto, que la semana pasada, y a esta hora, una vez atravesado el umbral de la medianoche, tenemos el mismo grado de somnolencia y además nos hemos convertido en cenicientos DJ. Menos mal que esto es solo audio, porque si me vierais con las pintas, la falda, los zapatitos, la diadema, perdería toda credibilidad como periodista musical experimentado. Pero no hablemos de mí, hablemos de la selección que hemos preparado para el blograma de hoy. Electrónicas con toques zen, revisiones de clásicos y recuperación de versiones de versiones. Vamos, lo habitual. Soy Pedro Blázquez y esto es Aún de Repuesto. Seguimos insistiendo en que nos escuches con auriculares. El resultado mejora mucho. Empezamos con una clase rápida de islandés y un repaso por su historia volcánica más reciente a cargo de Adio. Adio es un referente en nuestro país de la electrónica paisajista, concepto que se ha convertido en etiqueta gracias a periodistas que, como yo, intentan destacar en la profesión a base de engordar los diccionarios con terminología inventada. El tema, avance de su próximo larga duración, se llama Eyja Fjalla Jökull, que hemos aprendido a pronunciar gracias a la periodista Inga Þórðardóttir de la BBC News. We'll be right back. Queda claro que la electrónica paisajista se utiliza muchísimas veces para dotar de banda sonora original a videoclips, documentales y, por supuesto, películas. Y películas con licencia para bailar, asesinar, para aburrir o para triunfar, como es el caso de Brunetto, que nos presenta su próximo trabajo, algo llamado License to Beat, remixado por el dúo Pulsar, para Irregular, algo que tendrás a tu disposición a partir del próximo mes de noviembre. We'll be right back.

Sonidos que nos sugieren travesías en ferrocarril entre dos puntos distintos, emocionalmente distantes, e incluso que nos recuerdan temas trabajados casi en la misma variedad, como fue el Trans Euro Express de Kraftwerk. No abandonamos la discografía de este sello barcelonés y recibimos ahora la visita musical del dúo moscovita Skasi 9. Formado por Anton Kubikov y Maxim Milutenko, esto se llama The Spa. Es del año 2011 y resume muy bien la filosofía del programa de hoy. Thank you. Del siguiente artista, llamado Black is Beautiful, podemos solo especular que debe su nombre al movimiento afroamericano que nació en los años 60 en Estados Unidos. Esto se llama Pergamon y pertenece al sello 200 Records de Colonia y al año 2010, que recuperamos hoy porque nos apetecía. creates the most beautiful, ugly sound in the world. Bueno, y ahora subimos la presión bailable, que no la arterial, para reconocer la existencia de tendencias poperas, por no llamarlas directamente comerciales, en un contexto electrónico y a cargo de productores acreditados. Se llama You Love, remixado por Sasha. El artista se llama Thermal Beer, es un EP y pertenece al sello discográfico Last Night on Earth, londinense. Y llega ese momento idóneo en todas las pistas de baile en las que el disc jockey juega con la población que baila. Al grito de It's Party Time. Recibimos al gurú de la filosofía acid bailable, hipnótica, capaz de generar estados superiores de conciencia con una TR-303, George Wing. En esta ocasión nos regala su propia revisión del clásico de Marvin Gaye, Got to Give It Up. We'll be right back. Y hablando de revisiones, podríamos hacer pregunta de concurso, aunque no lo vamos a hacer en el día de hoy. Cogemos el cover de Spandau Ballet del tema True. Le añadimos otro cover de los PM Down, Set a Tree for Memory Please. Lo pasamos por la coctelera musical de los Monkey Safari, featuring Kacentric desde su álbum Happy Body Music, para este Hush. La verdad es que esto no tiene desperdicio. Cultura electrónica, divertida, eso sí, para escuchar con auriculares. Nowadays you can't find me in the streets. I be at home in the lab making beats. I try and keep my whereabouts off in the street. But gamblers still asking and watch they can't compete. In this job market, I hear the banks hiring. Why they firing? The old man's retiring. Up on the 13th floor, a woman's thinking. How can I afford to keep my lights from blinking off? Television no more. I don't wanna hear the radio no more. I'm sick of watching all the same video shows. I'm tuning out the world, so just hush. I don't wanna watch the television no more. I don't wanna hear the radio no more. I'm sick of watching all the same video shows. I'm tuning out the world, so just hush. I hear they burning down churches in the boondocks. Richard Branson wants to put a price on moon rocks. Do you know whatever happened to my hip hop? Now you gotta have a ice and grill and some flip flops. Do you kiss your mama with that dirty mouth? Cause I'm in the dirty south, don't mean it like a dirty house. Young girl. Like you're grown, but you're 12. Gaming on the internet, exposing yourself. Probably got caught like the brother from the date line. Learn how to write a hater, then you might not do time. In due time, it won't be a mankind. If your brother's on the down, so it's just how he gets down. So, am I perfect? It's only my opinion. Last time that I checked, I was still able to give one. So what's the point? Is there a moment to my song? It's time to do the right thing and leave it before it's gone. So just hush. I don't wanna watch the television no more. I don't wanna hear the radio no more. I'm sick of watching all the same video shows. I'm tuning out the world, so just hush. I don't wanna watch the television no more. I don't wanna hear the radio no more. I'm sick of watching all the same video shows. I'm tuning out the world, so just hush. I feel like breaking out, my face is breaking out. I work like a slave above the minimum wage. Two kids and one wife, yeah, I'm proud of my life. But I'd rather create art, work hard and not smart. Though I strive for the opposite. I know that it's not the best interpretation, but it's my situation. Doing this on the side, but knowing this on the side. Must follow my dream, I got to get cream. I don't wanna watch the television no more. I don't wanna hear the radio no more. I'm sick of watching all the same video shows. I'm tuning out the world, so just hush. I don't wanna watch the television no more. I don't wanna hear the radio no more. I'm sick of watching all the same video shows. I'm tuning out the world, so just hush. I don't wanna watch the television no more. I don't wanna hear the radio no more. I'm sick of watching all the same video shows. I'm tuning out the world, so just hush. I don't wanna watch the television no more. I don't wanna hear the radio no more. I'm sick of watching all the same video shows. I'm tuning out the world, so just hush. I don't wanna watch the television no more. I don't wanna hear the radio no more. I'm sick of watching all the same video shows. I'm tuning out the world, so just hush. I don't wanna watch the television no more. I don't wanna hear the radio no more. I'm sick of watching all the same video shows. I'm tuning out the world, so just hush. Bueno, pues yo propongo hacerles caso a los Monkey Safari, no volver a ver la televisión, no volver a escuchar la radio y tener un mundo en silencio. No queríamos cerrar este blograma sin hacer hincapié en dos cosas fundamentales para el equipo del mismo. Uno, que el tiempo no es un condicionante cuando hablamos de la calidad de la música electrónica. 2. Que los japoneses son seres de otro mundo y ya están entre nosotros. Traum 6.6. Los maravillosos Sketch Show desde su álbum Loophole para el sello Third Air del 2003. Soy Pedro Lázquez y esto es Aún de Repuesto. Hasta la semana que viene. Soon.